FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Iniciamos de una manera diferente a Nunca es Tarde, quizás porque volver de alguna manera a la raíz, que es la calle, de la realidad que vivimos, nos impacta tanto que nos hace pensar y nos hace obviar algunas declaraciones, por ejemplo la de Mauricio Macri, que menciona que el conflicto que están viviendo los trabajadores de Kraft, Héctor Rabusi, es un camino a una sociedad anárquica y que es consecuencia de la era K. También uno se choca con los trabajadores desocupados que buscan poder llevar el pan a su casa y que decidieron cortar accesos en la provincia de Buenos Aires para decir que se cumpla el plan de cooperativas que anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Que bien lo escuchabas en los micrófonos de la 90.1, es una continuación de los planes jefas y jefes gestados en la gestión provincial de Eduardo Duhalde. Uno puede encontrar pensamientos y respuestas, pero la realidad se derrumba en las teorías. Hay una canción que dice: si uno no puede llevar el pan a su casa, la teoría falló. Estamos inmersos en palabras vacías de humanidad, y esa es una gravedad. Porque están las contestaciones de cassette, como dicen algunos periodistas, los jugadores responden de alguna manera repetida, y últimamente los funcionarios públicos también. Lo cual uno puede ver ahí que es un juego que muchos pierden y muy pocos ganan. Escuchaba atentamente el recorte informativo en el día de hoy cuando se anunciaba, se informaba a la población de los hechos sucedidos en el galpón de Francisco Álvarez, donde había alimentos que no debían estar en ese lugar. Y ningún funcionario salió a hablar de eso, hacerse cargo, y queda nada más que una nube de vacíos discursivos de parte de los funcionarios públicos. Ayer nuestra compañera Agostina Sulpici estuvo en Plaza de Mayo y vas a escuchar a una trabajadora que habla desde el corazón, desde la conciencia de clase, y le habla al gobierno. Y no solamente a un gobierno, no al de Cristina Fernández de Kirchner, sino al gobierno provincial, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que visualicen lo que está pasando. Ayer el gobernador Daniel Scioli intentaba buscar el diálogo entre ambas partes. Claro, se acordó tarde. Este conflicto comenzó en julio y estamos finalizando septiembre. Me parece que los tiempos no son lo mismo para todos, y eso se nota se nota hoy en el puente, con la movilización que generó Barrios de Pie en busca de trabajo genuino. Se nota en la movilización de la Plaza de Mayo. Los ritmos son diferentes. Es difícil, pero no imposible. Y esa trabajadora, desde su simpleza, nos trajo mucha complejidad de análisis y de saber que aún hay una luz que brilla en la oscuridad. Así iniciamos Nunca es Tarde. Ya está aquí en la mesa mi compañero Sebastián Rodríguez y todo el equipo de Recorte detrás de la pecera. Iniciando una tarde con mucho sol. Una tarde más en Nunca es Tarde. Cordones con los brazos fatigados por la vida caen por los dos costados de la humilde zapatilla y el sol pareciera que los vuelve a revivir. Y la cinta atadura contornea los tobillos como camino de tierra, la piel que queda sin brillo y el sol pareciera que los vuelve a revivir. Y la ropa está opaca por los faratos lavados y algún saquito ajustado con un rosa ya gastado y el sol pareciera que las vuelve a revivir. Qué difícil que es el lindo la pobreza, qué difícil cuando no se tiene nada, cuál la fórmula de toda tu belleza. Las miran con envidia y el sol pareciera que las vuelve a revivir. Olor a querosén y humo de la leña, fuente o letrina afuera y el camino de tierra y el sol pareciera que los vuelve a revivir. Y el chin que va ajustado dando forma a adolescentes deslumbran a los tipos que maquinan en sus mentes. Increíble, pareciera igual pueden seducir. Qué difícil que se lindo la pobreza, qué difícil cuando no se tiene nada, cuál la fórmula de toda tu belleza. Qué difícil cuando no se tiene nada, qué difícil que se lindo. Qué difícil cuando no se tiene nada, cuál la fórmula de toda tu belleza. Qué difícil cuando no se tiene nada. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Iniciamos Nunca es tarde. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 1561-540359 o un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Ya está a mi lado, lo anunciaba al inicio del programa, Sebastián Rodríguez, en la cual inmediatamente empiezo a saludar. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Fernando. Y bueno, acá nos traías uno de los temas claves de la actualidad de la Argentina, para ir pensando lo que va a ser este seguimiento de el poder acompañar a los trabajadores de la ex-Terra UCI desde el sentido de la comunicación, ¿no? Desde ese sentido, nuestros compañeros de Recuerdo Informativo estarán en la noche en General Pacheco, porque se hará una asamblea donde los trabajadores decidirán los siguientes pasos a seguir en este conflicto, que por ahora está en un saco roto, que no hay respuestas de parte de la empresa en esta conciliación que buscó el Ministerio de Trabajo de juntar nuevamente a todas las partes. No se llegó a buen puerto, dirían en el barrio. Viste que siempre terminás encontrándote con el hijo de Franco, de alguna manera, aunque te digan no, pero no está en discusión. Siempre te encontrás con esa personita por alguna que otra bronca, ¿no? Sí, hoy hablábamos de las declaraciones de Mauricio Macri, en la que él dice que se está permitiendo el atropello de las minorías. También hay que decirle a Macri y al gobierno nacional, porque no hay que quedarse con esta cuestión de que solamente lo dice Macri, desde su accionar lo está diciendo también el gobierno nacional. No está interviniendo el gobierno nacional. Este gobierno que levanta la bandera de derechos humanos, pero que no apareció en concreto, más allá de su gestión con el Ministerio de Trabajo, que ya había sido abortivo desde el inicio, porque la empresa no acató lo que había salido como resultado de aquellas reuniones entre los trabajadores y la empresa. Lo único que se llevó a cabo fue declaraciones de Aníbal Fernández, que decía, bueno, nosotros accionamos con el gobierno provincial de Daniel Scioli. Entonces uno se encuentra de una manera que nadie se hace cargo de la situación que están viviendo los 160 despedidos de Terra UCI. Y ya cae casi de vacío lo que dice Macri, de vacío lo que dice Aníbal Fernández, que es más decorativo y político lo que están declarando de lo que se acciona. Los que están sufriendo son los trabajadores. Y te invito a escuchar, en el día de ayer, nuestra compañera Agustina Sulpici estuvo en Plaza de Mayo, donde estaban haciendo un acto los trabajadores de Terra UCI, y hay un audio en particular que fue el que elegimos para que los oyentes también puedan escuchar la voz de los trabajadores, vos que están en los micrófonos de la 90.1 desde que se inició el conflicto. Estamos acompañando lo que está sucediendo semana a semana, pero en este caso particular, Liliana Briaga, esta trabajadora, le habla al gobierno, nos habla a nosotros, nos interpela y remarca que ellos van a seguir luchando por la reincorporación de los 160 trabajadores. Interesante, lo decíamos al inicio, una simpleza que tiene mucha complejidad de análisis. Escuchala y ve la realidad que están viviendo los despedidos de la planta de General Pacheco. Yo no voy a empezar como todos diciendo compañeros, sino compañeras y compañeros, porque todos se olvidan de que las mujeres son la gran parte de la mayoría de las fábricas. No sé, la verdad que no tengo algo preparado para decir. Lo único que tengo para decir es que lo que me está haciendo hablar en este momento es la indignación que tengo por la brutal forma en que fuimos reprimidos el viernes. Todas las mujeres fuimos maltratadas. No hicieron diferencia con ninguno. A todos nos tiraron al piso y nos empezaron a golpear y nos pateaban la cabeza, sin importarle si éramos mujeres, si éramos hombres o qué condición estábamos. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Yo quisiera saber en este momento

que está gritando y que nadie escucha de parte de los funcionarios públicos. Digo, porque como decía Liliana, Fernando, no es uno solo, dos, tres o cuatro. Los 90 no fue Menem nada más, señor oyente. No, también fueron los que tienen fondos de Santa Cruz en el exterior y que están como parte de esta gestión y hasta presidiendo esta gestión. Tampoco hay que olvidarlo. Seguimos en Nunca es Tarde. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 1561-540359. El operador Álvaro González dispone, nosotros obedecemos y continuamos en Nunca es Tarde. Nuestra amiga Patricia Los Nogales, que es ya una oyente fiel, que está del otro lado y que nos hizo saber que aún sigue ahí. Un mensaje para que comuniquemos a Emilia, a Selena y a Jeremías, de parte de Gabriela de Cortés Arena. Graciela del barrio San Pablo. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. Nos llegó un mensaje, Sebastián, que dice así: ¿se acuerdan cuando Néstor Kirchner se ofrecía a salvar a la Serenísima para que no quede nadie en la calle? Esta represión es un mensaje para todos. Saludos, Patricia de los Nogales. Hay que hacer memoria, lo recuerdo. Que prometía desde su puesto a cubrir, que eran de las elecciones, que se estaba, las elecciones que se cumplieron el 28 de junio. Él mencionaba que iba a salvar a Serenísima utilizando la voz del gobierno, algo denunciado por el abogado Morán Sanz. Bueno, en este caso, y volvemos a repetir, es interesante, desde ustedes como oyentes, el aporte, porque la información la podemos construir en un ida y vuelta, charlando, comunicándonos, debatiendo, y sabiendo que la ley no es solamente para los medios, sino también para toda la gente de la comunidad y de la nación y del Estado. En la mañana de hoy hubo varios cortes en la Panamericana, en el acceso oeste, en Puerto Pueyrredón, y también en Avenida Libertador y Alén, en Capital Federal, de la organización Barrios de Pie, que está exigiendo al gobierno que los incluya en este plan que anunció Cristina Fernández de Kirchner de las cooperativas. Hablamos hace instantes nomás, es un material crudo que va a salir aquí en la 90.1 con Fernando Hueso, dirigente de Barrios de Pie de la localidad de Moreno, en la que nos va a comentar las dificultades que encuentra para enfrentar de alguna manera la realidad que se está viviendo, la misma que viven los trabajadores de Terrabusi y las dificultades que viven los vecinos de distintos barrios de Moreno. Fernando Hueso nos decía que hay ya una nulidad de parte del gobierno de Andrés Arregui de encontrar una respuesta inmediata, porque de la primera parte se van a encargar otras cooperativas, no la modalidad que tiene Barrios de Pie. Escuchamos a Fernando Hueso hablando hace instantes nomás con nosotros, que nos decía lo siguiente. La dificultad, en realidad lo que nos plantean desde el gobierno y también desde el municipio cuando tuvimos la reunión la semana pasada es que en esta primera etapa las cooperativas como las nuestras no entrarían, que entran primero las cooperativas del programa PRIS, con lo cual, bueno, nos están dejando afuera, y estas son cooperativas que fueron constituidas en su momento para ejecutar obras del Ministerio de Planificación, nunca tuvieron una posibilidad de trabajar, sacando alguna, en el conurbano tuvo quizá la suerte de trabajar 3 o 4 meses, haciendo alguna vereda, alguna otra cosa, y bueno, al ver la posibilidad de un nuevo anuncio de trabajo en cooperativa, nosotros consideramos que se le tiene que dar también trabajo a esas cooperativas, no solo a las cooperativas del programa PRIS, que es el programa de inclusión social, sino a las aquellas que también se fueron, que fueron constituidas hace más de 4 años. Para que la gente comprenda las diferencias, ¿cuáles son entre las dos cooperativas que vos estás describiendo, de algún modo? Las cooperativas que tenemos nosotros fueron constituidas ya hace más, decía, hace más de 4 o 5 años, son del Ministerio de Planificación, eran para hacer obra pública. Las cooperativas, el programa de inclusión social es de un programa del Ministerio de Desarrollo de Nación que se armaron a principio de año, y que bueno, como este nuevo programa también es del Ministerio de Desarrollo Social, bueno, seguramente la intención de ellos es darle solamente prioridad a esas y dejar afuera las otras, digamos. Todas son cooperativas, en todas las cooperativas se constituyen con desocupados, no veo por qué algunas las tienen que dejar afuera. ¿Pudieron dialogar con el intendente Andrés Arregui? Tuvimos la semana pasada una reunión, el día viernes pasado. Bueno, la explicación que te estoy dando a vos, la que nos dio él, que hoy por hoy el programa es para las PRIS, las programas de inclusión social, para ampliar el cupo de esas cooperativas. Bueno, nosotros llevamos el mismo planteo. Hoy nosotros estamos no solo haciendo un reclamo hacia el municipio de Moreno, sino también un reclamo hacia todos los municipios, hacia los encargados de esos programas. Ya te digo, en el conurbano tenemos más de 50 matrículas constituidas y bueno, y nosotros consideramos que esas tienen que tener trabajo. ¿Se imaginaban ustedes que después del anuncio de la presidenta iba a suceder esto? No, realmente no. Nosotros, bueno, como cualquier plan nuevo en el cual vemos la posibilidad de que se generen nuevos puestos de trabajo, lo vemos y lo saludamos satisfactoriamente. Realmente no entendemos por qué se excluye a estas cooperativas. No encontramos una explicación lógica por el cual estas cooperativas pueden quedar excluidas. Horacio Meguía de la CTA nos decía que él observaba, apenas se anunció esto de las cooperativas de parte de la presidenta, que era una continuación de los programas de plan Jefes y Jefas, implementados ya en la provincia de Buenos Aires y en Argentina, ¿no? Sí, digamos, la forma que está planteado el plan es, bueno, la posibilidad de hacer distintas obras, la posibilidad de hacer veredas, posibilidad de hacer mejoramiento en plazas, mantenimiento en escuelas, en salitas. Está claro que estas cooperativas no solamente se tienen que contemplar los ingresos de la gente que va a estar trabajando en la cooperativa, sino los insumos para realizar todas esas obras. Calculamos que si el gobierno anuncia un plan de cooperativas, estas cooperativas van a tener a su vez los recursos para poder realizar las obras. No vemos, digamos, saludable que las cooperativas cobren y no trabajen. Entonces las cooperativas, los compañeros que trabajan en cooperativas tienen que estar trabajando, tienen que estar haciendo algo. Esto a su vez no solo va a permitir un mejoramiento de la calidad de vida de la gente que está trabajando en la cooperativa, sino de los vecinos que van a ver, no sé, que tienen su vereda, su pavimento, la salita mejorada, la escuela mejorada, la plaza, muchas cosas que se pueden hacer con la cooperativa. Pero bueno, calculamos que así como previeron los recursos para la gente que va a trabajar, también tienen que prever los recursos para las obras, ¿no? ¿Cree que la presidenta entendió el espíritu del cooperativismo cuando anunció? Yo creo que ante cada nueva crisis se salen anuncios de nuevas cooperativas, de nuevo plan con cooperativas. Perdón. Yo creo que no hay una política del gobierno a fomentar el cooperativismo y la economía social en general. Me parece que son medidas que las toman a partir de una coyuntura, una otra crisis, digamos, así como fue en el 2003, que a partir de ahí se constituyeron más de 5.000 cooperativas en el país. Bueno, ante hoy una nueva crisis de desocupación y de pobreza, bueno, salen a anunciar un plan de cooperativas. Pero bueno, de todas formas nosotros, más allá de que creemos que no hay una política definida hacia la economía social, nos parece saludable y lo vemos bien, digamos que quizás. El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando. Estado provincial, Estado municipal. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde, haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Ahí escuchabas a Fernando Hueso de Barrios de Pie, asistentes en el acceso oeste cuando cortaban, reclamando por trabajo genuino. Y uno empieza a analizar lo que decía la trabajadora de Terrabusi, lo que decía este dirigente de Barrio de Pie, de la concepción del gobierno nacional respecto al cooperativismo, ¿no? A escuchar a la gente que tiene grandes necesidades, porque la crisis financiera mundial sigue su camino. El día martes nosotros nos dirigimos a la universidad y nos encontrábamos en la clase de economía, en la que un profesor que trabaja en el Ministerio de Trabajo nos decía que el presupuesto de este año, presupuesto nacional presentado semanas atrás, tiene como espíritu fundamental pagar la deuda externa, las deudas que tiene el gobierno nacional, porque si usted creía que la deuda ya había sido pagada, no. Hay varias deudas que se está financiando y que se está intentando encontrar formas de pagar. Y además utilizar el superávit, que tanto rodean con el superávit. Exacto. Utilizarlo para el mismo fin. Y además nos decía, bueno, ahora el gobierno nacional está utilizando los recursos del ANSES. Es decir que le estamos debiendo al ANSES, porque le está sacando al ANSES y se anota en la deuda, ya interna, ¿no? Uh-huh. Y crece la deuda externa, la interna, y crece la deuda social. ¿Y cómo se denomina eso antiguamente? ¿Cómo se denomina? Una bicicleta financiera. ¿Se acuerda de la crisis de alguna manera demostrada en la película de la década del 80, Plata Dulce, donde mostraba de alguna manera esta crisis financiera? Bueno, algo similar está ocurriendo. Y vamos a tratar el presupuesto 2010, porque nos parece interesante. Ya le solicitamos una entrevista justamente a la persona que nos comentaba el corazón de este presupuesto. Esperamos tener la entrevista en pronto. Interesante lo que decían. No tiene el espíritu cooperativismo este plan que anunció Cristina Fernández de Kirchner, que en definitiva, para que lo entiendas, las nuevas cooperativas van a estar encargadas de barrer calles, de limpiar plazas, de pintar las paredes de las escuelas, y como bien lo decían en los micrófonos de la 90.1 los trabajadores del municipio, les van a estar quitando trabajo a esa gente. Claro, porque no están generando estas cooperativas su propio trabajo. O sea, están de alguna manera haciendo el mismo trabajo que hacen los trabajadores municipales. Ya cuando le pone un precio, ya no cumple el espíritu del cooperativismo. ¿Qué tiene esto el cooperativismo? La otra vez me lo describía el hijo de un trabajador de una cooperativa, que una vez un arquitecto fue a una obra, y con esto cerramos y ya vamos a vender, que decía, ustedes tienen, ¿qué pasa que no están trabajando a la mañana? Y el señor le dijo, usted encárguese de que nosotros cobremos, que el trabajo va a estar terminado cuando nosotros decidamos que va a estar terminado. Nosotros decidimos cuántas horas trabajamos, a qué hora trabajamos. Si tenemos que estar toda la noche, vamos a estar trabajando. Y vamos a repartirnos la plata entre todos iguales. Eso es cooperativismo. Algo que no está en este espíritu anunciado por Cristina Fernández de Kirchner. Y encima, teniendo en una de sus filas a uno de los principales referentes de cooperativismo, como es Carlos Heller. Exactamente. No olvidar de eso también. Por eso, ellos saben que tienen que administrar su tiempo. Si tienen que estar noches y noches, pero entregar el trabajo cumplido el tiempo establecido, lo harán. Cosa que a veces no sucede del otro lado. Así se nos fue los primeros 35 minutos de Nunca es Tarde. Quédate ahí que nos quedan 25. Seguimos. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Los martes a las 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles. La otra cara de la política. Martes, 20 horas. Por tu estación de información. ahora vamos a seguir con escritores locales, en este caso Norma Belizán, con un texto llamado La Primera Vez, acompañado de la canción Quiero Tus Ojos, de Verónica Condomí. Las palabras se liberan del papel y del aire de la radio. Escritos en el aire, en el aire, en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Que miran al pasar, una vida pendiente de todo mal, cruel y estancada rutina. En el día de ayer anunciábamos lo que iba a suceder en la marcha del Congreso que se realizó por el día de la despenalización del aborto, y anunciábamos un dato que remarca de alguna manera la realidad que viven muchas mujeres, que se quintuplicaron las consultas por teléfono sobre el aborto. Ustedes recordarán, y lo recordará Sebastián, que en el primer programa, de Nunca es Tarde, Agostina Sulpici había hecho una cobertura en la que se anunciaba esta línea telefónica. Bueno, ahora se quintuplicó el número de personas que están solicitando ayuda respecto a esta situación. Ayer estuvo nuestra compañera en esta marcha y obtuvo algunos testimonios en los que vamos a empezar a escuchar a Laura Berardo, que es diputada nacional representando a Libres del Sur y el Nuevo Encuentro, en la que nos va a mencionar la situación que se vive como legisladora para debatir el aborto. ¿Qué se está haciendo respecto a la parte legislativa? Si se está buscando soluciones, debatirlo, que se concrete una ley. Bueno, escuchamos a Laura Berardo hablando con nuestra compañera Agostina Sulpici y mencionando el por qué ella estaba en esa marcha y lo que se puede hacer desde el Congreso. Hoy es el Día Internacional, es una campaña que se hace esencialmente en Latinoamérica para que se pueda, para promover que se despenalice y se legalice el aborto, porque en realidad hoy es un flagelo que afecta a muchísimas mujeres. Se mueren 100 mujeres por año, sobre 500.000 abortos que se están haciendo en forma clandestina, y el tema es que esto, con una política de prevención en salud reproductiva, puede reducirse, y también la legalización lo que permite es que se pueda abordar desde la salud pública. Nosotros creemos que es un problema de la salud pública y que no tenemos que permitir que más mujeres se mueran y que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo. ¿Cuál es el proyecto de ley que está elaborando? En el Congreso Nacional hay varios proyectos de ley presentados por distintos sectores políticos. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires hemos presentado una resolución que plantea que la Cámara de la provincia se expida en favor de solicitar que en el Congreso Nacional se traten estos proyectos. O sea, es un debate que los representantes de la Argentina, en términos institucionales en el Congreso, tienen que darlo para que no sigan muriendo más mujeres. ¿Cuál crees que es la situación actual de las mujeres con respecto al aborto y a la salud en general, y también a los partos y al no respeto hacia el cuerpo de las propias mujeres. Mira, las mujeres, hoy en la Argentina las mujeres todavía tienen dificultad para acceder a la salud pública. Esencialmente nosotros creemos que tenemos que promover muy fuerte todas las políticas de capacitación, de prevención, de promoción de la salud, para que podamos cuidarnos. Y frente a las situaciones en donde todavía, no solo desde un problema de salud pública, sino cultural, donde predomina fuertemente el machismo, que también podamos revertir en forma colectiva las mujeres conociendo nuestros derechos, esta situación de desigualdad en la sociedad frente a las mujeres. Entonces, en ese marco necesitamos que las mujeres conozcan sus derechos y los hagan respetar en todos los ámbitos, y hoy lo que estamos trabajando en función de la salud pública. ¿Crees que este gobierno aportó algún cambio con respecto a las políticas de género o al aborto en sí mismo? En referencia al aborto, no, porque todavía no pudimos, a la despenalización del aborto, no, porque todavía no pudimos discutir estos temas. Lo que sí, a través de distintos proyectos que durante este periodo sí se han abordado, como es una ley integral de protección de las mujeres frente a los distintos tipos de violencia que padecemos, bueno, hoy tenemos que hacerla cumplir concretamente. Y el tema de que hoy se despenalice el aborto, por ejemplo, es un modo de implementar concretamente esa ley, para que podamos decidir, para que no seamos discriminadas y para que no nos moramos, ¿no es cierto? Respecto a la ley de trata que fue hecha el año pasado, ¿qué opinión tenés? ¿Crees que sirve realmente o crees que no? Mira, es una ley totalmente perfectible, pero sí creemos que es un, o sea, hay que mejorarla, ¿no? Pero creemos que es un avance. Hoy a través de esa ley se determinó que la trata y el tráfico de personas, que afecta mayoritariamente a las mujeres y a los niños, sea perseguido como delito penal, ¿no es cierto? Y bueno, esto es lo que permite es castigar a quienes hoy generan ese tráfico, y por el cual tenemos muchísimas mujeres desaparecidas y en situación de esclavitud para ser explotadas sexualmente. Entonces, bueno, nos parece un avance que hay que mejorarlo, pero que igualmente hoy necesitamos que la sociedad en su conjunto se apropie de esa ley y de conocer qué es la trata de personas, para realmente poder enfrentar esto, que es un problema grave y que tiene connivencia de los distintos poderes del Estado para poder existir. Bueno, ahí escuchábamos a Laura Berardo, diputada nacional, en la que mencionaba de alguna manera lo que se está haciendo legislativamente respecto al aborto. Nula casi, ¿no?, la actividad que se está haciendo. Y además mencionaba que, pese a que hay grandes problemas para llevar a la práctica esta ley, es bueno que se ponga una ley que frene de alguna manera la red de trata. Recuerdo algunos testimonios que van a estar en un informe que estamos realizando con Sebastián Rodríguez respecto a la red de trata de personas y de mujeres, en la que nos mencionaba muchas de las organizaciones sociales que están luchando para denunciar que hay desaparecidas en democracia, que esta ley sigue de alguna manera criminalizando a la víctima, termina siendo culpable de alguna manera de lo que vive. Entonces, si eso sucede, hay un gran problema en la redacción de esa ley y de no tener en cuenta algunos factores. Por eso decimos que a veces las leyes hay que revisarlas, sí, tener en cuenta que todo depende de la interpretación de los jueces y, además, y que suelen pasar estas cosas. Claro, y además de la interpretación de cada gobierno, digo, por las provincias, ¿no? Encontramos en estas semanas que pasaron una de las palabras más importantes dentro de lo que tiene que ver con el tema de la trata de personas en una diputada de la provincia de Neuquén, que comunicaba ante los distintos diputados allí presentes que Neuquén es una de las provincias con mayor cantidad de casos, y uno de los problemas que atraía esto era el tema del límite con Chile, los movimientos. Incluso ella iba contando un poco los movimientos que hacen estas personas que se mueven dentro de este tipo de crímenes, ¿no? Vamos a escuchar a continuación a Verónica Marzano, una de las impulsoras de la línea de asesoramiento respecto al aborto, que forma parte de la organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, que está a cargo de la gestión de esta vía de información, en la que va a mencionar cómo se está trabajando, cuánta gente está llamando para asesorarse sobre el aborto. Escuchamos. La línea es, el número es 011-15-666-4770. La idea de la línea es brindar información segura y confiable a las mujeres para que tengan información sobre aborto con misoprostol, que es un método muy seguro que la OMS recomienda para que las mujeres lo practiquen en su casa hasta la semana 12. Bueno, lo que hacemos es transmitir esa información, que es pública, que está en internet, que hay muchos médicos y médicas que la tienen, pero que bueno, por muchos motivos no llega a las mujeres. ¿Y qué se encontraron cuando empezaron con la línea? Lo primero que nos encontramos es que, que las mujeres ya tienen esta información, que las mujeres conocen el método. La información circula de manera sesgada, incorrecta, muchas veces mal dada por los propios médicos y médicas. Bueno, lo que nosotras hacemos es redistribuir esta información, redireccionarla para que las mujeres tengan toda la información que necesitan para poder abortar, si es que así lo deciden. ¿Y el número cómo fue creciendo a medida que empezó la línea? Bueno, en el primer mes tuvimos 300, más de 300 llamadas y en lo que va del segundo mes esa cifra por lo menos se triplicó. Han llamado mujeres de todo el país, no quedó ninguna provincia por llamar. Bueno, eso se debe a que el movimiento de mujeres tomó este proyecto en sus manos y lo está difundiendo en todo el país. También los medios de comunicación independientes, las radios comunitarias, los medios locales han hecho un gran trabajo de difusión sumándose a esto que tiene que ver con los derechos de las mujeres como ciudadanas. ¿Encontraron alguna dificultad cuando empezaron con la línea? Las dificultades más grandes tenían que ver con los resguardos legales que teníamos que tener, porque por supuesto sabemos que los fundamentalismos y las ganas de que las mujeres no decidamos por nosotras mismas siempre están ahí al acecho. Pero bueno, no, hasta ahora no hemos tenido problemas, las voces en contrario han sido mínimas. La verdad es que tenemos un gran apoyo, sobre todo de las mujeres de distintos sectores, tanto de la sociedad civil como funcionarias, legisladoras. Creemos que tiene que ver esto básicamente con que las mujeres ya estamos hartas de tener que decidir en la clandestinidad. Las mujeres siempre hemos abortado a lo largo de toda la historia y lo que estamos haciendo ahora es llamando a una línea que lo que hace es visibilizar esta intención de las mujeres, esta decisión de las mujeres. Bueno, creemos que eso hace que se haya destrabado el debate y que podamos tener una marcha tan grande como la que estamos viendo. Interesante lo que decía Verónica Marzano, en la que mencionaba el rol que tienen desde esta línea telefónica para ayudar a las mujeres y decidir sobre su cuerpo, algo que están luchando constantemente para que se legalice en la Argentina y una persona puede ir al hospital y tener asesoramiento de médicos en la que le puedan asesorar a la mujer. Una marcha tan grande como la que tenemos, dijo Verónica Manzaro, ¿no? Y lo que referencia a la compañía que tiene cada mujer cuando se encuentra con otra dentro de esta marcha, impulsando la idea de obtener este derecho tan importante que necesitan. Vamos a escuchar el segundo audio y una pregunta en especial de nuestra compañera Agustina Sulpici cuando le menciona si este gobierno tiene intención de legalizar el aborto. Verónica responde de la siguiente manera. ¿Ves, hubo algún cambio con respecto a los últimos tiempos, con respecto a las políticas de género y también específicamente al aborto? No, creemos que no hubo ningún cambio positivo para las mujeres. Todos los cambios que ha habido son siempre para peor. Se han sancionado leyes de educación sexual, pero no se han aplicado. Esas leyes de educación sexual no tienen en cuenta el aborto. El Ministerio de Salud habla de que todas las mujeres abortamos en promedio 2 veces a lo largo de nuestra vida. Eso significa que no puede haber una ley de educación sexual que no hable sobre cómo es un aborto, qué hay que esperar, cuáles son los riesgos, cuáles son los efectos y también cuáles son aquellos métodos que ponen en riesgo nuestra vida. ¿Y cuál crees que es el rol de la salud pública y de los hospitales con respecto a las mujeres que tuvieron un aborto cuando llegan a los hospitales después de un aborto clandestino? El primer rol del Estado es dar información. El misoprostol es una tecnología que viene a poner el aborto en otro lugar, que es el lugar que las mujeres pueden realizarlo en su casa de manera segura. Por lo tanto, la información, la circulación de información es central, como en cualquier otro método que las mujeres pueden resolver en su casa, como una angina o como una gripe. Los médicos y médicas de los hospitales tienen la obligatoriedad de dar información. Lo segundo es que todos los médicos y médicas tienen la obligatoriedad de atender los abortos en curso, de determinar los abortos incompletos, tienen un deber de confidencialidad que sistemáticamente violan cuando denuncian a las mujeres. Están delinquiendo cuando hacen eso, porque tienen un deber de funcionario público que tiene que ver con resguardar la información que un paciente les brinda cuando va a pedir ayuda. Ese es un delito que en este país es impune. Los médicos tienen la impunidad de denunciar a las mujeres, pero bueno, eso tiene que cambiar, y que cambie es responsabilidad de todas nosotras de pasarnos esta información, de acompañarnos en esos procesos y de enfrentar el poder médico y el poder estatal con la ley. Claro. ¿Cuál crees que es la dificultad que existe para poder llegar finalmente a una ley de despenalización del aborto? Creo que la dificultad mayor que hay es pensar que las mujeres no podemos decidir, que tenemos que pedirle permiso a alguien cada vez que queremos tomar una decisión sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nosotras somos nuestro cuerpo. Tomar decisiones sobre nuestro cuerpo es tomar decisiones sobre nosotras, sobre nuestra vida, sobre lo que queremos para nuestra vida. Eso significa que el Estado no puede seguir restringiendo ese derecho, que es derecho a disponer sobre nuestro cuerpo. Creo que ese es principalmente el escollo para que se legalice el aborto. La imposibilidad de pensar a las mujeres como ciudadanas, como sujetas de derechos y como personas autónomas, independientes y adultas que podemos decidir. ¿Y el misoprostol se puede conseguir en farmacias? ¿Cómo está eso? Misoprostol se vende en Argentina bajo la marca Doxaprost. En Argentina solo está autorizado para uso gástrico, lo cual también habla del lugar que ocupamos las mujeres dentro de la escala social. El misoprostol no solo sirve para provocar abortos, tiene un montón de usos obstétricos que salvan la vida de las mujeres cuando están embarazadas o en el parto. Se utiliza para parar hemorragias postparto, se utiliza para inducir partos a término, se utiliza para terminar abortos incompletos. Que todavía no esté autorizado su uso obstétrico habla de cómo las mujeres seguimos clandestinizadas y cómo todavía no tenemos pleno ejercicio de nuestros derechos. Así que por ahora las mujeres solo pueden conseguirlo en las farmacias con una receta médica. Esa receta médica está indicada para uso gástrico. De todas formas, sabemos que las mujeres la consiguen sin receta. Nosotras desalentamos que lo consigan por medios clandestinos, porque sabemos que hay pastillas truchas que no sirven, les venden cualquier cosa a las mujeres. Claro. Así que también pedimos la producción pública de misoprostol. El Estado debe producir misoprostol y debe estar a disposición de todas las mujeres en todos los hospitales. ¿Crees que se llegará por fin a una ley de aborto? Sí, estamos convencidas de que sí, estamos convencidas de que haber puesto en el debate las voces de las mujeres que abortan era una voz que estaba faltando. Cada 10 minutos una mujer en Argentina está llamando a una línea para pedir información sobre cómo abortar. Eso es contundente, es claro, las mujeres decidimos a pesar de todo lo que digan los legisladores y los jueces. Así que me parece que ya no hay más nada que hacer que legalizar el aborto y darnos la posibilidad de acceder en forma segura a lo que es nuestro derecho. Está claro, ¿no? Quieren dejar de estar en la clandestinidad, que sus derechos sean respetados y que puedan decidir sobre su cuerpo. El debate está comenzando a abrirse en la sociedad respecto a la ley de aborto, algo que quizás años atrás no sonaba tan fuerte como ahora. Sí, porque seguramente muchas de las personas que son parte de esta sociedad han tenido una charla con algún familiar, alguna amiga, allegada, que ha tenido que pasar por situaciones claves en su vida que lo llevan a tomar una decisión, pero que no tienen derecho a decidir justamente porque no hay una ley que las proteja. Y luchan por decidir sobre su cuerpo y sobre que el gobierno nacional las escuche también. Hoy fue un programa de esta manera, con la cobertura de nuestra compañera en Capital Federal, con esta trabajadora de Terrabusi, que desde su simpleza enseña, desde estos testimonios, por la lucha por la despenalización del aborto, y también por lo que escuchabas, que hace instantes ocurría en el acceso este, aquí en Moreno, que Barrios de Pie reclamaba que se los incluya en este plan de cooperativas anunciado por Cristina Fernández de Kirchner. Luchan por sus derechos de distintos lugares, pero es un grito que intenta llegar a la sociedad y a los que gobiernan. ¿Serán escuchados? Esa es la pregunta que intentaremos seguir desde aquí para que vos te enteres cuál es la respuesta que ellos obtienen. Esto fue Nunca es Tarde. Pasó rapidito. Rapidito, rapidito. No pudimos ni siquiera anunciar la cobertura del campeonato de figuritas, pero mañana vamos a tener los datos de lo que sucede en el día de hoy. Nos vamos, Sebastián Rodríguez. Vamos hasta el día de mañana, entonces. Vamos hasta el día de mañana. Estamos al límite del horario. La dejamos con una cantante mexicana que las va a acompañar a ustedes y a nosotros en lo que resta de los minutos de vida que tiene Nunca es Tarde. Nos vamos, hasta mañana. En la operación técnica, Álvaro González, Agostina Sulpici, productora general, Sebastián Rodríguez y Fernando Ochoa. Fuimos Nunca es Tarde. Muy bien, hasta mañana. La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan, se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.